Muy buenos días, querido Salvador, ¿cómo estás? Guille, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Todavía estamos bien. ¿Y Ah, qué tú? bueno. También muy bien, y qué bueno que estamos para continuar con estos diálogos. Siempre en cada día nos coordinamos, gracias a Dios, por ti, por mí, por el medio de comunicación, por todo lo que los recursos que pues que él necesita para darse a conocer, ¿no? Así que bueno, pues por eso es un gusto encontrarnos, una oportunidad más de seguir compartiendo y difundiendo esta maravillosa noticia. Así es, así es. Bueno, pues continuamos. Este es el diálogo número 44. Vamos en el volumen 4. Y bueno, en el último diálogo estábamos leyendo de que el verdadero amor jamás está solo. En ese capítulo nos quedamos de que el amor quiere ser amado. Exacto. La siguiente lectura, Guille, no sé, yo creo que también algo comentamos, ¿no? Porque era la cosa más esencial y necesaria en un alma es la caridad. Que comentábamos lo de San Pablo, ¿no? Aquello de Corintios. Que si no se tiene amor, no se es nada, no importa los dones que se tengan, ¿no? Sí, Primera de Corintios 13. Así es. Entonces, bueno, es un dictado donde Luisa está quejándose, Jesús llega, la consuela, la hace beber de su costado, en fin. Sí. Y al final, que es la parte más esencial de esto, dice, la cosa más esencial y necesaria en un alma es la caridad. Si no hay caridad, sucede como aquellas familias o reinos que no tienen regidores. Todo está trastornado. Las cosas más bellas quedan oscurecidas. No se ve ninguna armonía. ¿Quién quiere hacer una cosa y quién otra? Así sucede en el alma donde no reina la caridad. Todo está en desorden. Las más bellas virtudes no armonizan entre ellas. Por esto la caridad se llama reina, porque tiene régimen, orden y dispone todo. Bueno, es una manera diferente de darnos a entender la necesidad de esta virtud, ¿no? De la caridad. Sí. Porque si entendemos que la caridad es por amor a Dios, el amor a Dios, cualquier virtud que podamos tener, si es que se tuviera, que no esté ordenada en la caridad, en el amor a Dios, definitivo dejaría de ser virtud, Guille. Y pasaría a ser simplemente actitud humana. ¿Sí? Sí. Y esa actitud humana nos separaría, porque sería una actitud humana de filantropía en vez de bondad, una actitud humana, o sea, enfocada al hombre, pero alejada de Dios, divide al hombre y no lo hace unidad. Que ya habíamos comentado del capítulo aquel donde Jesús mide a Luisa para ver si Sí, era toda igual. sí, Y sí, bueno, sí. aquí podríamos poner que es una forma de ser igual. O sea, en ese sentido de todo en ella debe ser amor a Dios. Y la única forma de poder hacerlo es que todas nuestras actitudes, todos nuestros actos, todas nuestras virtudes estén empapadas de caridad, o sea, todas dirigidas a Dios. Y creo que es suficiente, ¿no? O sea, sería más que entendible que todo lo debemos hacer de esta manera. Así es. En la siguiente lectura, Guille, octubre 31. Esta es una lección de cómo ser alma víctima eficaz. ¿De acuerdo? Sí. O sea, casi siempre hemos pensado que el alma víctima es un alma pasiva. O sea, que todo debe esperar y sufrir. Cuando que debe de ser un alma activa. Vamos a leerlo para ir aclarando esto. Dice, encontrándome en mi habitual estado, me he sentido fuera de mí misma y he encontrado a la reina mamá. En cuanto me vio, comenzó a hablar de la justicia, de cómo está por descargarse con todo el furor contra las gentes. Dijo muchas cosas sobre esto, pero no tengo palabras para expresarlo. Y mientras estaba en eso, veía todo el cielo lleno de puntas de espadas contra el mundo. Después ha agregado, hija mía, tú muchas veces has desarmado a la justicia divina y te has contentado en recibir sobre ti sus golpes. Ahora que la ves en el colmo del furor, no te desalientes, sino sé animosa. Con ánimo lleno de santa fortaleza, entra en esa justicia y desármala. No tengas temor de las espadas, del fuego y de todo lo que puedas encontrar para obtener este propósito. Si te ves herida, golpeada, quemada, rechazada, no retrocedas, sino más bien te sea de estímulo para proseguir. Mira, para hacer esto he venido yo en tu ayuda trayéndote una vestidura, la cual, usándola tu alma, adquirirás valor y fortaleza para no temer nada. Dicho esto, de su manto sacó una vestidura entretejida de oro jaspeado de varios colores, y vistió mi alma. Luego me dio a su hijo, diciéndome, he aquí que como prenda de mi amor te doy en custodia a mi amadísimo hijo, para que lo custodies, lo ames y lo contentes en todo. Trates de hacer mis veces para que encontrando en ti todo su contento, el disgusto que le dan los demás no le pueda causar tanta pena. Creo que el ejemplo fue muy, bueno, las palabras fueron muy claras, ¿no? Ahora ya no es Luisa esperando a Jesús que llegue para infligirle el sufrimiento para desarmar a la justicia, sino ahora la Virgen la invita a que sea ella la que vaya en busca de ese sufrimiento, enfrentándose a la justicia. ¿Y de qué manera puede enfrentar a la justicia, Guille? O sea, el alma víctima, ¿cómo enfrenta a la justicia? Haciendo que ella descargue sobre sí misma todo lo que tenía que descargar sobre la familia humana, sobre el hombre, ¿no? En general. Sí. Entonces ahora es ese ir en busca de. Ya no voy a esperar a que me venga, sino el alma víctima debe estar pronta a acudir, a tomar sobre de sí todo lo que la justicia divina tiene para toda la familia humana. Y entonces ahorrarle a la familia humana, podríamos decir, casi todo el sufrimiento que debería de haber tenido por sus faltas, ¿no? Y luego el hecho de que la Virgen le ofrece un vestido, ¿sí? Un vestido que le va a dar la fortaleza y la va a hacer que no tenga temor a nada. Entonces, bueno, la alegoría, ¿no? Una Sí. vestidura entretejida de oro jaspeado de varios colores, y con la cual vistió su alma. Y luego le da a su hijo, o sea, a Jesús. Y es una prenda del amor materno el que le dé y le dé a cualquiera que quiera ser alma víctima. Y aquí vale la pena recordar que el alma que vive en la divina voluntad es alma víctima, ¿no? Sí. O sea que si el alma que vive en la divina voluntad no está dispuesta a ser víctima, definitivamente no está dispuesta a vivir en la divina voluntad. Entonces, esto es para todo aquel que lo desee. Debe revestirse de esta vestidura que la Virgen le da a Luisa, pero sobre todo debemos tener en custodia a Jesús para amarlo, ¿no? Para contentarlo en todo y tratar de hacer las veces de mamá con él. Y Sí, como entonces, que ese es el punto, ¿no? O sea, debemos ser como la mamá para que entonces Jesús encuentre en nosotros todo su contento y todo lo que los demás le puedan dar, ¿sí? Hacer que disminuya la pena que eso le pueda ocasionar, como lo dice aquí, ¿no? Si en Jesús encuentra en mí todo su contento, entonces el disgusto que le dan los demás queda eliminado. ¿De acuerdo? Bueno, dice, ¿quién puede decir cómo he quedado feliz y fortificada al ser vestida por esa vestidura y con la amorosa prenda entre mis brazos? Felicidad más grande ciertamente no podía desear. Entonces la reina mamá ha desaparecido y yo he quedado con mi dulce Jesús. Hemos girado un poco por la tierra y entre tantos encuentros nos hemos encontrado con un alma en poder de la desesperación. Teniendo compasión de ella, nos hemos acercado y Jesús quiso que yo le hablara para hacerle comprender el mal que hacía. Y con una luz que Jesús mismo me infundía, le he dicho. Creo que esta va a ser una lección interesante e importante para todos nosotros, Guilla. ¿Cuántas veces no hemos encontrado personas desesperadas a nuestro alrededor? Que incluso llegan y se acercan a uno con el afán de encontrar un reposo, alivio a su estado, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a leerlo primero para... Sí. Dice, la medicina más provechosa y eficaz en las circunstancias más tristes de la vida es la resignación. Tú con desesperarte, en vez de tomar la medicina, estás tomando el veneno para matar tu alma. ¿No sabes tú que el remedio más oportuno para todos los males, la cosa principal que nos hace nobles, nos diviniza y nos semeja a nuestro Señor, y tiene virtud de convertir en dulzura las mismas amarguras, es la resignación? ¿Qué cosa fue la vida de Jesús sobre la tierra, sino un continuar el querer del Padre? Y mientras estaba en la tierra, estaba unido con el Padre en el cielo. Así el alma resignada, mientras vive en la tierra, el alma y su voluntad está unida con Dios en el cielo. ¿Se puede dar cosa más querida y deseable que esta? Decir resignada, podemos entender abandonada, aceptando lo que Dios está queriendo para el alma en ese instante. Podríamos ponerlo así. O sea, el abandono puede producir la resignación. O la resignación puede producir el abandono. Es que casi siempre, y por eso decía yo que esto es importante, Guille, a veces tenemos la enorme tentación de que a un alma desesperada, un alma que está pasando por un estado muy difícil, nos viene la tentación de hablarle de cosas muy altas. ¿Sí? Empezamos con el amor a Dios y luego nos seguimos con lo que Dios ha sufrido por nosotros, la finalidad que Dios tiene para nosotros. En fin, es como el chiste aquel del niño que llega y pregunta de cómo nacen los niños. Y el papá o la mamá se ponen a darle una explicación completa de cómo se engendra un niño con el acto sexual y en fin todo. Y al final el niño dice, no, yo nomás quería saber si nacían con calcetines o no. O sea, como que todo lo demás fue inútil. Aquí es algo parecido. Todo lo que podamos hablarle a un alma desesperada es inútil porque su misma desesperación no le permite pensar y aceptar tanto razonamiento. Sí. Por eso es que lo que hay que decirle es resignación. Lo que hay que sugerirle es resignación, ¿sí? Para el mundo la resignación es un vicio. Sí, es algo sentido negativo. Negativo, por eso te quise aclarar. Es algo negativo porque es de alguien que se derrota, de alguien poca cosa, como sí, lo que dice. Baja la guardia ya. Sí, ya se resignó, como quien dice, sí, pues como sí. Como que ya qué, ¿verdad? Así es. Como el luchador, ¿no? Manita de puerco no, y pues ya ni modo, ya me la hiciste, ahora me doy. Sí, ándale, me doy ante la vida, ¿no? Así es. Sin embargo, en este abandono que tú hablas, Guille, es el punto, o sea, yo me resigno. ¿Me resigno qué? ¿A qué? Bueno, me resigno a seguir el querer del Padre, a seguir la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por eso es que es ilustrativo, porque dice, ¿no sabes tú que el remedio más oportuno para todos los males, la cosa principal y que nos asemeja a nuestro Señor y tiene virtud de convertir en dulzura las mismas amarguras? O sea, toda esta pena que estás teniendo se puede convertir en dulzura. Sí, o sea, ¿de acuerdo? Sí, sí. Si te resignas. Ahora, vamos a saber qué quiere decir resignación. Y aquí lo pone, ¿qué cosa fue la vida de Jesús sobre la tierra? Sino un continuar el querer del Padre. Y ahora ya entendí qué es resignación para Dios. Dios, de alguna manera, está preparando mi camino para que yo pueda llegar al punto a donde Él quiere. O sea, todo lo que me pase en mi vida, todos los sucesos, todos los acontecimientos de mi vida, tienen la posibilidad de conducirme al lugar donde Dios me quiere. Entonces, la única manera que tengo de poder llegar a ese lugar es siguiendo lo que Dios me da como camino. Y entonces ya no se llama resignación, sino se llama continuación del querer del Padre para mí. Entonces, la resignación en el punto humano es negativa. La resignación en el punto divino es el camino más seguro para lograr llegar a ser lo que Dios siempre tuvo en mente de mí. Y ese es el abandono, como tú decías hace un momento. Sí, el aceptar. Así es. O sea, no es la resignación de impotencia, ya no puedo. Te tienes que resignar a tu cáncer, te vas a morir. Pues sí, ya estoy invadido, y los médicos me dijeron que no tengo nada que hacer. Y entonces viene la resignación, o sea, como decir, pues ya, no queda otra cosa. Eso es un perder, eso es ser un vencido. Sí, eso es negativo. Así es. Ahora lo mismo, pero siguiendo el querer del Padre, poniéndome en la actitud de no solo de aceptarlo, sino de quererlo y seguirlo. Quiero seguir lo que el Padre quiere de mí, y el Padre quiere que fallezca de este cáncer que tengo. Eso es positivo. El acto parece lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Por fuera es aparentemente igual. Por dentro es totalmente diferente. Uno es quedar vencido y otro es salir triunfador. Sí, y aquí recordamos la frase de Luisa, ¿no? Que en algún momento dice, lo que tú quieras, lo quiero yo, refiriéndose a Jesús. Y lo que tú no quieras, pues tampoco yo. Tampoco lo quiero yo, exacto. Ese es seguir el querer del Padre. Así es. Que en modo humano se podría hablar de resignación. Y entonces cualquier alma desesperada, Guille, cualquier alma sufriente, va a encontrar el remedio para sus aparentes males. ¿De acuerdo? Sí. En ese movimiento de decir, quiero lo que Dios quiere y acepto lo que Dios quiere. Y ya, se acabó el sufrimiento. Entonces, dice, así el alma resignada mientras vive en la tierra, el alma y su voluntad está unida con Dios en el cielo. Cuando Jesús le decía a Luisa durante muchas ocasiones, ¿por qué no quieres vivir vida de cielo desde aquí? ¿Por qué no quieres empezar a aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Yo pienso que muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de vivir vida de cielo, pero la gran mayoría de nosotros la hemos desechado. ¿Sí? Sí. Y la hemos desechado por lo mismo, porque significa martirio, significa aparente dolor. ¿Cómo es que puedo yo querer ser o estar pasando por lo que estoy pasando? Y si a modo humano, pues definitivo, resulta ilógico, a modo divino, ya lo entendí. Sí, porque en modo humano un cáncer, por decirlo así, o una tragedia de tipo moral, económico, material, lo que sea, pues puede asemejarnos más a un infierno que a un cielo. Así es. Pero si ahora esa misma situación la enfoco en el punto de que estoy siguiendo lo que Dios ha querido para mí desde toda la eternidad Exacto. y de que Dios lo planeó no para mi mal, no para mi mal, sino para mi bien, Sí. y que esto se va a convertir en gloria, y que esto es un unirme a los sufrimientos de Jesús, entonces las cosas van a ser diferentes. ¿No crees? Y Sí, esa es. ya totalmente el panorama. Y Sí, entonces. solo de pensar y creer que lo que Dios ha decretado para mí en este momento, en el aquí y el ahora, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que Dios pensó para mí. Sea lo que sea, ¿verdad? Sea lo que sea. O sea, y que de alguna manera siempre todo va a redituar para mi bien. Y me va a llevar al estado de vida que él me quiso desde siempre. Exacto. Entonces, en ese momento yo empiezo a entender que esa resignación tan mal Entendida. entendida y valorada es una bendición de Dios. Porque la resignación primero me va a traer la calma, la paz. Esa paz y esa calma me van a poder permitir pensar sobre lo que está sucediendo. Y eso me va a poner en el punto de ser lo que Dios siempre ha querido que yo sea. Así que, bueno, Sí, ese y es. por supuesto sin perder de vista que todo esto que nos lleva a una necesaria resignación, bueno, pues es una consecuencia del haber perdido pues la vida divina en Adán, ¿no? Y eso también tiene que ser un motivo de luz para saber que vamos de camino de regreso al Padre. Exacto, y de que estamos de alguna manera en ese camino, en ese, en el camino correcto. El camino fácil, Guille, nunca nos lleva a la meta. Si tú quieres ir a una, no sé, una ascensión a una montaña, a un volcán, siempre el camino va a ser difícil. Si optas por el camino fácil es de bajada. Entonces ese camino fácil te va a alejar de Cada vez más. de tu meta. No, no, tal Sí. vez vas en sentido contrario. Exacto. Pero si tomas el camino correcto, en todo el trabajo, el dolor, el sufrimiento, el cansancio que te va a provocar el sufrimiento, se convierte en gozo, en alegría, en algo que tú deseas pasarlo, porque eso te está acercando a tu meta. Y sabes que vas por el camino seguro. Entonces, los caminos fáciles para retomar nuestra naturaleza divina no es nada sencillo, porque es un romper con todo lo que tienes. Y para consuelo, porque esto debe tener consuelos, ¿no? Está la siguiente lectura, noviembre 2, y dice, quien mora en Jesús nada en el océano de todos los contentos. Si esta mañana me sentía toda oprimida y afligida con la añadidura que el bendito Jesús no se hacía ver, después de mucho esperar, ha salido de dentro de mi interior y abriéndome su corazón me ponía dentro diciéndome, estate dentro de mí, solo aquí encontrarás la verdadera paz y estable contento, porque dentro de mí no penetra nada de lo que no pertenece a la paz y felicidad. Y quien mora en mí no hace otra cosa que nadar en el océano de todos los contentos. ¿Qué cosa querrá decir, Guille, el continuar el querer del Padre? Igual que como decían que Jesús hizo en su vida, en la lectura anterior. Pues estar morando en Dios, ¿no? Exacto, y no salirte. Estar en Él, morando en Él y no salirnos. No importa hacia dónde vayamos, no importa cuál sea el querer del Padre en ese momento para mí. Bueno, pero eso es estar dentro de Jesús. Sí. Y Él me dice que solo en Él encontraré la verdadera paz y el estable contento. Sí. Porque dentro de él no penetra nada que no pertenezca a la paz y a la felicidad. Y eso es lógico. Sí. En Jesús no puede haber intranquilidad. Puede haber todo lo que quieras. Dolor, sufrimiento y todo. Pero intranquilidad, no. Turbación, nada. Turbación, tampoco. infelicidad menos. Sí, ansiedad, todo lo que pues es tan común en nosotros. Ah, así es. En la vida cotidiana. Entonces, para poder morar en Jesús, lo primero que debo hacer es quitarme lo mío. Y lo mío sería la intranquilidad, y o sea, todo el desasosiego que tengo yo por mi condición de ser humano, sufriente, entre comillas. Pero entrando en Jesús, ya me despojé de eso y entro a gozar de lo que Él tiene en su interior. ¿Sí? Por eso dice, quien mora en mí no hace otra cosa que nadar en el océano de todos los contentos. Mientras que al salir de mí, aunque el alma no se tomara la molestia de nada, solo con ver las ofensas que me hacen y el modo como me disgustan, ya viene a participar de las aflicciones y queda perturbada por ello. Por eso tú de vez en cuando olvídate de todo. Entra dentro de mí y ven a gustar mi paz y felicidad. Después sal fuera y hazme el oficio de reparadora mía. Bueno, pues ahí está otro remedio más, Guille, para las personas desesperadas, para las personas atribuladas por cualquier cosa, ¿no? Sí, exacto. Entrar en Jesús y listo. Y ahí tenemos seguro el té. Así es. Sí. No te escuché, Guille. Bueno. O sea, perdón, pero se cortó un poquito la comunicación. No oí lo que dijiste. No, digo que ahí en Jesús encontramos, dije, el techito de la paz y la felicidad. Andale. Aunque haya tormenta afuera, bueno, en Jesús tenemos ese resguardo, ¿no? Así es. Es muy importante. Son incluso como consejos prácticos, ¿no? Consejos prácticos de vida, Guille. De vida, exactamente. Consejos prácticos de vida. De vida. Y como que se dan en cascada, ¿no? O sea, sí. De repente Jesús empieza a hablar y va refiriéndose a los mismos temas, pero desde diferentes ángulos. Si te fijas, esto que leímos ahorita va junto con pegado con el anterior. ¿Sí? O sea, con la resignación. Y la resignación es entrar dentro de Dios. Y es entrar dentro de él me ocasiona todo esto. Vamos al siguiente dictado y vamos a ver qué es. Sigue lo mismo, Guille. Bueno, nos vamos a noviembre 10. ¿Sí? Sí. Y le dice: el amor más perfecto está en la verdadera confianza que se debe tener hacia el objeto amado. Y aunque se viera perdido el objeto que se ama, entonces más que nunca es tiempo de demostrar esta viva confianza. Este es el medio más fácil para ponerse en posesión de lo que ardientemente se ama. La confianza, Guille. La verdadera confianza. Estamos hablando de estar en Jesús. De continuar en Y si queremos estar en Jesús es que lo amamos. O sea, porque nadie quiere estar donde hay o no hay amor o hay odio. Claro. O sea, cuando menos yo no quisiera estar en ningún lugar donde hubiera odio, ¿no? Claro. Entonces por eso dice, el amor más perfecto, o sea, la forma más perfecta de morar en mí está en la verdadera confianza que se debe tener hacia el objeto amado. Y aquí el objeto amado es Jesús. Jesús que es total y absolutamente inmutable. Si yo lo amo, estoy plenamente seguro de que lo amo y que lo puedo amar porque Él me ama primero. Así es. Entonces, Jesús es inmutable, nunca va a cambiar su amor hacia mí, nunca. No importa lo que haga, Guille. Lo que yo haga. Así claro. Es. Entonces, ¿cuántas ocasiones no nos sucede que con todo este pensamiento, con toda esta actitud de entrega aparente, de repente sentimos como que Jesús ya no está, como que se nos va, se nos pierde un poquito de vista y nos empezamos a sentir intranquilos, empieza a entrar nuevamente las cosas del mundo en nosotros al ya no sentir a Jesús? No sé si lo has pasado. Sí, ¿cómo no? Bueno, esto es algo que todo mundo ha tenido la experiencia de esto, ¿sí? Pero ahí es donde la verdadera, donde el amor perfecto debe estar siempre fincado en la confianza. Y por eso le dice, aunque se viera perdido el objeto que se ama, entonces más que nunca es tiempo de demostrar esta confianza. ¿Cómo puedo yo confiar en Jesús si siempre lo tengo a mi lado? Sí, claro, pues la confianza debe probarse cuando no se está. Cuando no se está, ahorita no lo tengo a mi lado, pero sé que tengo la plena confianza de que Él vela por mí. Y aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo tenga presente a mis sentidos, pero sé que Él está cuidando de mí. Pues sí, porque si no entramos en eso, corremos el riesgo de algo que platicábamos, de que entre la tentación del enemigo, ¿no? Y decirte, a ver, ¿dónde? Mira cómo te ha abandonado aquel en quien amabas y cosas así, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno. Entonces, este es el medio más fácil para ponerse en posesión de lo que ardientemente se ama. Así que queremos tener la posesión de lo que amamos. Llamamos a Jesús. Entonces vamos a tener la posesión de Jesús. ¿Te gustaría poseerlo, Guille? Ay, sí. ¿Sí? Claro. Ya sabía que ibas a decir así. Ay, sí. Sí. Sí, ay, sí, pues ese ay, ¿verdad? Uh-huh. Que va siempre antes de, por supuesto. Por supuesto que sí. Ay, bueno, pues yo espero ya tenerlo. Eso. Ejercita el amor más perfecto, que es la confianza en que lo tienes. Ay, sí. Sí, por eso se tiene que hablar en presente, en ya. Uh-huh. Sí. Así que estando en Dios, siempre todo resultará bueno para el alma, ¿verdad? Sí, cómo no. En el siguiente dictado, Guille, noviembre 11, vamos a ver cosas, lo contrario de esta confianza, ¿sí? O sea, el salirse de Dios, el no estar con Él y todo. Entonces dice, parece que el Señor bendito quiere ejercitarme en la paciencia. No tiene compasión ni de mis lágrimas ni de mi doloroso estado. Yo sin Él me veo inmersa en las más grandes miserias. Creo que no haya alma más perversa que la mía. Si bien estando con Jesús me veo más que nunca mala, pero como me encuentro con Él que posee todos los bienes, mi alma encuentra el remedio a todos los males. Así que faltándome él, todo para mí termina. No hay ningún remedio a mis grandes miserias. Mucho más me oprime el pensamiento de que no parece estar fuera del centro, y muchas veces pienso en el modo cómo poder salir. Ahora, estando con estas disposiciones, lo he oído atrás de mi espalda que me decía: te has cansado, ¿no es verdad? Y yo: sí, señor, me siento muy cansada. Y él continuó: hija mía, no salgas de mi querer, porque saliendo de dentro de él, vienes a perder mi conocimiento. Y no conociéndome, vienes a perder el conocimiento de ti misma, porque solo se distingue con claridad si hay oro o fango con los reflejos de la luz, porque si todo es tinieblas, fácilmente se puede confundir los objetos. Ahora, luz es mi querer, que dándote mi conocimiento a los reflejos de esta luz, vienes a conocer quién eres tú. Y viendo tu debilidad, tu pura nada, te pegas a mis brazos y unida con mi querer, vives conmigo en el cielo. ¿Qué claro queda, no, Guille? O sea, es muy, muy sencillo. Si pierdo la luz del... Aquí está hablando de vivir en el divino querer, pero... Sí. Vamos a ponerlo en simplemente, si pierdo la fe, Guille, pierdo el conocimiento. Si pierdo la confianza, pierdo el conocimiento. Y perdiendo el conocimiento de él, forzosamente pierdo el conocimiento mío. Y por eso entra el temor, porque ahora ya no sé quién soy, ya no sé con qué fuerzas cuento. Y me siento perdido, me siento débil, me siento incapaz de afrontar el problema que haya. Sí. ¿De acuerdo? Sí, es muy lógico. Así es. Entonces, en la medida que yo tengo la luz, en la medida que yo tengo la fe, es dando, me van a dar el conocimiento de él. Y dándome el conocimiento de él, voy a saber quién soy yo, porque ahora soy yo con él. Ya no hablamos nada más del fundirse y ser una sola vida, porque entonces sería: ahora sé que soy él. No, simplemente con que esté conmigo, ahora ya sé que soy él conmigo o yo con él. Y entonces el temor, las angustias y todo lo que pueda alterar mi vida se pierde, porque mi confianza está en él que está conmigo. ¿De acuerdo? Sí. Pero si quieres salir de mi querer, lo primero que perderás es la verdadera humildad. Y claro, o sea, es lógico, la verdadera humildad, ¿cuál es, Guille? Conocerte. Reconocer que soy nada. Ándale. Conocer nuestra nada, llegar a ese conocimiento. Dios es todo en mí. Si me salgo, o sea, Dios ya no está en mí, entonces pierdo la verdadera humildad, porque entonces empiezo a reconocerme a mí. Yo sí soy esto. Y aunque sea nada, agarro y digo: yo soy nada. Lógico, mi temor va a ser mayor. ¿Sí me explico? Sí, ¿cómo en la, no? En la medida que me voy conociendo, el temor va siendo más, más grande, la intranquilidad va siendo más grande. Porque ya no tengo las armas ni la fuerza suficiente para poder enfrentarlos, ¿no? No tengo ningún respaldo de mí misma. Así es. Y después vendrás a vivir sobre la tierra y estarás obligada a sentir el peso terreno, a gemir y suspirar como todos los demás desventurados que viven fuera de mi voluntad. Bueno, pues es otra vez un reiterar lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Por eso te digo que esto viene como en cascada. Sí. Uno tras otro, dicho en diferente manera, pero para reafirmar lo mismo. Claro. Ay, Guille, el tiempo, qué rápido pasa. Pues sí. ¿Verdad? Pero... Y más por las preguntas, ¿verdad? Que así resulta... es. Entonces, ¿tendrás alguna pregunta? Pues sí, hay dos preguntas. Tú escoges. Bueno, alguien pregunta, ¿cuándo se muere, qué sucede con el espíritu? ¿Sí? El espíritu, entendiendo que el espíritu es el alma del alma. Y la otra pregunta es de un tema un poquito así como espinoso, escabroso, pero pues importante a la vez, la reencarnación. Así, así de directo te lo digo, o sea, ¿qué debemos de saber los que queremos vivir en la divina voluntad? ¿Dónde podemos situar ese, pues esa postura, ¿no?, de la reencarnación? Que se da, por supuesto, se da esa duda de repente. Bueno, tú dijiste que yo escogiera, ¿verdad, Guille? Sí, sí. Ah, bueno, pues... Amigos, se acabó el tiempo, nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal? Ay, Guille. Bueno, la primera es muy sencillo. Hay esa gran duda de alma-espíritu. Ya hemos comentado en algunas ocasiones sobre esto. Ajá. Y en algunas veces se piensa que el espíritu es la parte dada por Dios. Pero cuando hablamos dado por Dios, que Dios se pone en el alma, pensamos que el espíritu es como parte divina. Y para empezar, vamos a decirlo de esta manera. El hombre, lo único divino, divino, que debería de contener, no lo contiene. Que es la vida divina y la voluntad divina para hacer crecer esa vida divina. Sí. Cosas que le fueron dadas a Adán cuando fue creado, pero que perdió. Y que es hasta que viene Jesús, que viene y nos restituye en primer lugar la vida divina, pero nos la restituye en el bautismo, injertándonos a Él por medio del bautismo, pero no dándonos la posesión. O sea, lo tenemos por don, pero no lo poseemos, sino hasta que quede confirmado el don. Y eso es cuando Dios esté total y plenamente seguro de que no volveremos a pecar. Porque el pecado hace que esa vida divina que tengo se separe de mí, vamos a decirlo así. ¿De sí. acuerdo? Bueno. Entonces, no hay nada divino en mí. El espíritu es creado y el alma es creada. Le dice Jesús a María Valtorta que el espíritu es como la parte más especial del alma. Es como si fuera el alma del alma. Y eso es lo que nos permite, o sea, lo que permite a alguna persona el ponerse, por ejemplo, en éxtasis. Porque mientras el alma queda en el cuerpo vivificando, lo que es uno de sus trabajos, el espíritu puede de alguna manera ponerse en la presencia de Dios y no estar preocupándose del mantenimiento del cuerpo. ¿De acuerdo? Ajá. Por eso se dice que el alma es espiritual. O sea, está formada, tiene como parte de su propia naturaleza al espíritu, que es la parte más esencial. Cuando la criatura muere, Guille, el destino del alma es el destino del espíritu. Si el alma se salva, se va al cielo, el espíritu se va al cielo. Si el alma tiene que ir a purgar, el espíritu tendrá que ir a purgar. Si el alma se condena, el espíritu se condena. ¿De acuerdo? Y los dos, alma y espíritu, estarán en cualquiera de estos tres lugares esperando el final del mundo, de la creación, para unirse nuevamente a su cuerpo en la resurrección de los muertos, que es al final del tiempo, el día del juicio final. ¿De acuerdo? No sé si con esto quede, o sea, es el mismo destino del alma, es el destino del espíritu y del cuerpo. El alma y el espíritu de inmediato, y el cuerpo tendrá que esperar hasta la resurrección de los muertos. Así que no hay diferencia. Muy bien, muchas gracias. Ahora, reencarnación. Wow. Vamos a primero a ver las bases por las que no puede ser que exista la reencarnación. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ponerlo como premisa, vamos a decirlo así. Y lo vamos a basar en la Biblia. En la carta a los Hebreos dice: y así como está decretado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. El hombre, Guille, tiene dos naturalezas: la naturaleza física, la naturaleza material, y otra que es la naturaleza espiritual, que es el alma. ¿De acuerdo? Los dos juntos, unidad, forman al hombre. No podemos hablar de que si el alma reencarnara, entonces el verdadero hombre sería el espíritu, no la carne. No sé si esto queda claro. O sea, si yo tengo varios cuerpos y me sigo llamando hombre, no será por los cuerpos, sino por el alma, ¿no? Ajá. Bueno, después entraremos un poco más en detalle. Luego, la carta a los Romanos, Guille, dice: sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos no muere ya otra vez, y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él, porque en cuanto al haber muerto, como fue por destruir el pecado, murió una sola vez, mas en cuanto al vivir, vive para Dios y es inmortal. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es ley universal que Jesús es nuestro modelo. Sí. Y si Jesús muere una sola vez, entonces nosotros debemos morir una sola vez. Para que la reencarnación existiera, Guille, Cristo tendría que haber reencarnado. Exacto. O sea, no se puede que el modelo sea uno y los fabricados a imagen del modelo sean otros. Exacto. ¿Sí? Tú no puedes poner en el horno un pastel que tomaste de una receta y que te salga que te salgan papas fritas. Exacto. O sea, no habría lógica. Entonces, Cristo tendría que haber reencarnado. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y al cuerpo con el que pagó por todos nosotros, el cuerpo que le sirvió para llevar a cabo la redención, ahora ese qué? ¿Es simplemente un vestido? Todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo que tuvo que sufrir el cuerpo, porque no fue la divinidad quien lo sufrió, sino el cuerpo. Ese, ¿no te parece que sería una injusticia que no se le diera el debido reconocimiento Claro. y el debido pago? Sí, Jesús se lo dice a Luisa que así como el cuerpo participó en sacrificios y cosas así, es justo que también participe pues del gozo de la resurrección. Así es. Ahora, se supone, conocemos, que Jesús y María están en cuerpo y alma en el cielo. Sí. Y la pregunta sería, ¿con qué cuerpo? O sea, el alma ya sabemos, esa no hay problema, pero ¿y el cuerpo? Así es. ¿Con qué cuerpo está María? Con el cuerpo virginal, con el cuerpo inmaculado, con el cual pudo concebir a Jesús, el cuerpo que albergó a Jesús durante 9 meses, el cuerpo que abrazó, que amamantó a Jesús, ¿dónde está? Así es. ¿Con qué cuerpo está ahora María en el cielo? Y si esto fuera verídico, ¿qué significado tendría la resurrección de los muertos? ¿Qué cuerpo me van a dar? ¿Con qué cuerpo voy a habitar en el cielo? ¿No sería una injusticia el que los cuerpos, los primeros cuerpos que tuve, que son a los que más trabajo les ha costado para irme espiritualizando, se quedaran en el polvo? Y el último cuerpo que ya no hizo nada, porque ya vino simplemente a tomar posesión de un alma ya totalmente purificada, Evolucionada. evolucionada, ya totalmente purificada, ahora ese cuerpo, ¿qué mérito tiene para ir a gozar al cielo? Claro. O sea, definitivo, como que sería injusticia la que Sí. Dios hiciera. Otra de las cosas, esto es poner a Dios como impotente. O sea, impotente en el sentido de decir que Dios no podrá crear tantas almas como cuerpos se necesitan. Que Dios no podrá hacer algo bien hecho de que en una sola vez sea suficiente para lograr su cometido y que tenga que estar en prueba y error, prueba y error. Esto es igual que la evolución, Guille. Sí, la evolución del alma, por decir. Aquí sería la evolución del alma cuando allá fue la evolución del cuerpo. Ajá. Pero aquí la evolución del alma hacia un plano material. Y luego dice uno, bueno, si ya entendí que Dios me creó cuerpo y alma, me creó como unidad y me creó con determinadas miserias puestas para como materia prima para ejercitar determinadas virtudes e irme semejando cada vez más hacia Jesús, o sea, semejarme a Jesús, ¿no sería medio ilógico y absurdo el que yo ya pasé por 2, 3, 15, 50, 1000 reencarnaciones y siempre venciendo los mismos vicios? Porque los vicios pues los conocemos, Guille. O sea, cuando menos los podríamos como fincar en los 7 pecados capitales, que son los que nos podrían dar la muerte. ¿Sí? Y tanto será que pase yo por esto y que no haya podido superar lo mismo y siempre caiga en lo mismo. Y luego nos dicen que viene la, que vamos reencarnando y que nosotros vamos como escogiendo el cuerpo, vamos a decirlo así. Pues las circunstancias y la familia donde... De acuerdo a lo que necesitamos purificar. Sí. ¿Y no te parecería ilógico entrar en este terreno sin recordar lo anterior? Claro. O sea, después de una experiencia adquirida, después de todo, de haber usado una de las potencias del alma que van formando vida a través de la experiencia, que es la memoria, dejar de usarla para adquirir una nueva experiencia y poder ir formando una nueva vida. ¡Qué absurdo tan grande! Sí. O sea, ¿de qué me hablan? Ahorita yo soy hombre, en mi vida anterior fui mujer y dentro de algunos años voy a reencarnar en ¿qué? ¿Y para qué? ¿Para vencer qué? No, eso, o sea, desde un punto de vista de la lógica, no es, perdón, lógico. Claro, uno de los comentarios que de repente salen es que al parecer, da la impresión que los judíos, antes que llegara Jesús, pues sí creían en la reencarnación. Y se basan en este comentario, por ejemplo, en alguna ocasión que Jesús está delante de él un ciego, ¿no? Y que le dice, bueno, maestro, ¿y aquí quién pecó? O sea, ¿sus padres o él? Y si es ciego de nacimiento, no puedes pensar que esa ceguera, por decirlo así, se la dan por adelantado por algo que iba a pecar él. Entonces toman este dicho de quién pecó, sus padres o él, como que él en otra vida, en la anterior vida, por eso en esta vida, nació ciego de nacimiento. Bueno, por eso te digo, eso es un poquito... Y le van poniendo, pues, la lógica, ¿no? Pero yo preguntaría, ¿cuál lógica? Exacto, la lógica humana que te conviene, pues. Pues, cada quien... es muy bonito, es muy alentador y muy cómodo, Guille, pensar en la reencarnación. ¿Por pues qué? Sí, porque si no te portaste bien aquí, bueno, pues ya para la otra me apuro. Así para es. La otra me aplico. Así es. Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Ahorita tengo un problema, un defecto, una incapacidad que me impide hacer mi vida normal. ¿Sí? Bueno, pues es muy satisfactorio el poder decir, es que en mi próxima vida voy a ser diferente y no lo voy a tener. Entonces, como que ahí te genera una esperanza. Fíjate qué ilógico. La esperanza es Dios. Y la esperanza del que espera en la reencarnación es quitar a Dios y ponerlo eso, humano. Eso, quitar justamente a Dios. Y perdón, medio te interrumpí abruptamente, pero me recordaste a un señor que creía firmemente en la reencarnación y que él dijo, yo en esta vida me estoy portando lo mejor que pueda porque ya quiero detener mi reencarnación y ya no quiero pues ir acumulando, ¿cómo le llaman? Karma, ¿no? Dice, ya no quiero ir acumulando karma, ya quiero que esta vida sea la última e irme al cielo. O sea, en ningún momento se escucha un por amor a Dios ya no voy a pecar o voy a amar más a mi prójimo por amor a Dios. No, o sea, es por amor a mí, ya no quiero andar reencarnando. Entonces me voy a aplicar para ya no acumular karma y de aquí irme al cielo. O sea, eso es quitar a Dios totalmente. Y Por eso yo lo escuché. eso quitas a Dios, pero yo decía en la esperanza. O sea, la esperanza que nosotros debemos tener siempre es en Jesús, porque Jesús es el que me consigue lo que yo anhelo, y lo que yo anhelo es Dios y cielo. Ahora, esta persona no tiene la menor idea de lo que es la filosofía o el creer en la reencarnación, porque la reencarnación es la filosofía del eterno frustrado. No, no, no, no, lo digo en serio. Me O sea, bautizan pues, porque así es. un frustrado eternamente, porque siempre estará en evolución. Aquí entra, por ejemplo, lo de Maitreya y lo de todos los maestros ascendidos, todas esas locuras. En que, fíjate nada más, Maitreya, bueno, ese señor tan grande, tan, como dicen, tan evolucionado, lleva nada más 20.000 años. Y en ese cortísimo tiempo pudo lograr ser el regidor de este mundo. Y dices, wow, 20.000 años de estar reencarnando y reencarnando y reencarnando. Y luego tienen que empezar cuando ya pierdes la materialidad. Ahora debes seguir evolucionando hacia un ser divino inalcanzable. Y es el ser divino inalcanzable en el que nunca vas a poder llegar, porque es por tus propios medios no lo podrás alcanzar. Y ahí quitan a Dios como ayuda, quitan a Dios como medio para lograrlo. No sé si me explico. Sí, Aquí nosotros tenemos a Jesús, que se quiere dar a mí para poderme poner a su imagen y semejanza, y lograr ser como Dios para poder vivir como Dios y en Dios. Allá es el propio ser que quiere ir evolucionando para llegar a ser Dios. Entonces, eso no se va a lograr, eso, y es ilógico. Por eso digo que es el eterno frustrado. Y de ahí viene el siguiente paso para todos aquellos que llegan a pensar esto. Entonces les dicen, no, no, no. Es que el chiste es que entre todos vamos a formar a Dios. La evolución del espíritu tiene que ser tan grande que va a ser un espíritu universal y que somos el verdadero yo. Hay que desarrollar nuestro yo soy, ya lo has oído. sí. Yo soy, o sea, el nombre de Dios. En fin, vamos a leer un pequeño dictado de Jesús a María Valtorta Guillén, en los cuadernos del 44, donde habla de esto. Ojalá y nos alcance el tiempo de leerlo más o menos completo. Dice, oh hombre a quien quiero a pesar de tus errores, oveja descarriada por la que caminé y por la que vertí mi sangre para enseñarte la senda de la verdad. Lo que voy a dictar es para ti. Una bonita introducción. Para ti, hombre descarriado, ¿sí? Es una enseñanza para ti. Es una luz para ti. No rechaces mi don, no cometas el sacrilegio de pensar que hay otra palabra más justa que esta. Esta es la mía, es mi voz que es siempre la misma a través de los siglos, que no cambia, que no se contradice, que no se renueva a lo largo de los siglos, porque es perfecta y el progreso no la toca. Esto deberíamos de grabarlo en todos lados, Guillén, sobre todo en las iglesias. La palabra de Dios no puede renovarse. porque es perfecta. El ponerse al día es para lo imperfecto, para lo humano. ¿De acuerdo? Sí. Dice, vosotros podéis renovaros. Yo no. Yo soy como el primer día en mi doctrina y así es mi naturaleza desde siempre y para siempre. Yo soy la palabra de Dios, la sabiduría del Padre. En mi verdadero y único evangelio está escrito, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No soy el Dios de los muertos, soy el Dios de los vivos. Abraham vivió solo una vez, Isaac vivió solo una vez, Jacob vivió solo una vez. Tú vivirás una sola vez. Yo, que soy Dios, me encarné una sola vez y no volveré a hacerlo, porque también Dios respeta el orden, y el orden de la vida humana es este. Que la carne se funda el que a la carne se funda el espíritu para hacer que el hombre se semeje a Dios, que no es carne sino espíritu, que no es animal sino sobrenatural, que cuando para la carne llega la noche y se eclipsa, caiga como un despojo, como una simple envoltura en la nada de donde proviene, y que el espíritu vuelva a su vida, una vida bienaventurada, si vivió de verdad, una vida maldita, si pereció, porque permitió que le dominara la carne en lugar de hacer que Dios dominara su espíritu. Aquí, nada más como colación, sirve también para la pregunta anterior, que es lo que decíamos. Sí. Es el espíritu, su fin es o el cielo o el infierno, salvación o condenación, ¿de acuerdo? Dice que desde ese más allá del que inútilmente queréis conocer los límites sin contentaros de creer en su existencia, el espíritu aguarde temblando de miedo o palpitando de regocijo que la carne resurja y le recubra en el día postrero de la tierra, para precipitar con ella en el abismo o para penetrar con ella en el cielo, donde también la materia será glorificada, porque con ella habéis triunfado al convertirla de enemigo natural en aliada sobrenatural. Mas, llegado el momento de mi excelsa reseña, ¿cómo podríais revestiros con una carne para ser condenados o glorificados con ella, si cada espíritu hubiera poseído muchas carnes? ¿Cuál habría elegido entre ellas, la primera o la última? Si según vuestras teorías, la primera le permitió ascender a la segunda, era ya una carne merecedora del cielo, aún más merecedora que las otras, pues la que más cuesta es la primera victoria. Luego cobra impulso la escalada. Mas si en el cielo han de entrar solo los perfectos, ¿cómo podrá entrar la primera? Sería injusto excluir la primera carne, como lo sería creer que se excluirá la última de esas carnes que vosotros, con abominable teoría, creéis que puedan cubrir en series ascendentes vuestro espíritu, que se encarna y se desencarna para volverse a encarnar como si fuera una prenda que se quita de noche y se pone otra vez por la mañana. ¿Cómo podrías llamar a los beatos si estos ya estuvieron reencarnados, ya estuvieran reencarnados? Y a vuestros difuntos, ¿cómo podrías considerarles vuestros si en ese momento ya son hijos de otros? Interesante, ¿no? Interesantísimo. Tu mamá ahora es hija del vecino. Ah, Sí. Bueno, es un decir. Sí, ¿no? Y pues ahí donde queda igual la comunión de los santos. Así es. Dice, no, el espíritu vive. Una vez creado ya no se destruye, vive en la vida. Si en la tierra vivió la única vida que se os concede como un hijo de Dios, vive en la muerte. Si vivió su vida terrena como un hijo de Satanás. Aquí no entendí. Está mal traducido. Bueno, o sea, si vivió como hijo de Dios, vive, ¿sí? Y vive en el cielo. O vive en la muerte si vivió su vida terrena como un hijo de Satanás. Sí, porque aquí rapidito entendemos ahora que esto de la reencarnación pues es una mentira desde el principio. Claro, así es. Por todas las razones que veniste dando en un inicio. Déjame seguir a ver si lo logramos acabar. Dice, lo que es de Dios vuelve a Dios por la eternidad. Lo que es de Satanás vuelve a Satanás por la eternidad. No digas, esto está mal. Yo, que soy la verdad, te digo que es un bien supremo. Aunque vivierais 1000 veces, os convertiríais en títeres de Satanás. Y no siempre seríais capaces de salir vivos, aunque heridos, de tales situaciones. Dado que vivís solo una vez y que sabéis que en esa vez se juega vuestro destino, si no sois malditos adoradores de la bestia, obrad al menos con la mínima voluntad que me basta para salvaros. ¿Quiénes, en lugar de esa mínima parte, lo dan todo de sí y viven en mi ley, son bienaventurados? El Dios de los vivos les mira desde el cielo con infinito amor, y todo el bien del que aún gozáis en la tierra lo debéis a esos santos que a veces despreciáis. Pero a quienes los santos llaman hermanos, a quienes los ángeles acarician y a quienes el Dios uno y trino bendice. Bueno, creo que es bastante claro, ¿no, Guille? Bastante, bastante suficiente. Así que ve, en vez de ir al panteón a ver a tu mamá, Guille, vas a ir a ver a la hija del vecino. O ¿sí? A lo mejor está hasta China. Ah, pues mejor así paseas. Sí, ¿verdad? Matas. Para atinarle. Matas dos, ¿cómo dicen? Dos pájaros. Con un Ay, solo no, tiro. Qué interesante, Salvador. Qué interesante, qué contundente, qué simple es la palabra de Jesús. Así es. Esperemos que sí alcance a librarla a la grabación. Sí, nos faltan